bien, continuamos. ¿Qué hora es? 11 de la mañana, 31 minutos. Estamos con ustedes hasta las 12 del mediodía con la mañana informativa de Radio Municipal, donde, por supuesto, siempre hay algo de información, de actualidad, pero siempre también encontrando alguna perlita. En este caso, Néstor Rossi me coordinó para esta hora una nota con una joven que se llama Rosaura Sánchez. Hola Rosaura, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación al programa. No, por favor, no me dio mucho dato, Néstor generalmente es de hacer esas cosas, y yo lo agradezco de alguna manera, porque por allí lo que uno ya conoce no lo pregunta y me parece interesante. De manera que contame, ¿quién sos? ¿Qué edad tenés? ¿Y cómo se te ocurrió y por qué salir del país? ¿Y por qué lo vas a hacer nuevamente? Ok, bueno, me llamo Rosaura, tengo 32 años, soy acá de Santa Rosa. Y ya hace 4 años en total que estoy viviendo en Tailandia. Y bueno, yo, mi historia con Tailandia es juega un poco el destino acá. Yo, más bien que tomar la decisión de irme, fue una casualidad. Yo estudié hotelería porque siempre desde chica tuve bien en claro que me encantaba viajar. Y pero bueno, no me imaginé nunca que iba a terminar al otro lado del mundo, al otro lado de Argentina, literal, porque es lo más lejos que uno puede estar. Yo siempre muy familiar y todo, nunca me lo imaginé así. Pero allá por el 2014, yo tenía 24 años, me pasé una temporada de verano trabajando en Italia, que uno de mis tíos vive allá y tiene un restaurante argentino. Entonces aproveché y fui a trabajar con él y a hacer la experiencia de estar en el extranjero. Y yo ya tenía mi pasaje de vuelta a Argentina y pensaba volver y comenzar nuevamente en el país, pero la vida me dio amigos muy viajeros también, y una de mis mejores amigas, Jana, que es de Estados Unidos, ella estaba trabajando como niñera con una familia que viajaba mucho. Y en ese momento ella se encontraba en Tailandia, en una isla que se llama Koh Phangan. Y ella me llamó y me dijo, está buenísima esta isla, vení, te conseguimos un trabajo acá, vení a hacer la experiencia, a probar. Yo la verdad que en ese momento dije, no tengo nada que perder, vamos. Así que avisé a mi familia, a mis amigos, no vuelvo, me voy a Tailandia a ver qué onda. Y me compré un pasaje de ida y llegué. Yo sin saber mucho de Tailandia, no tenía mucha idea, más que por alguna cosa que había leído por ahí o visto en la tele. Nunca había estado en el sudeste asiático, tan lejos. Pero, no sé, sentí que era el momento de hacerlo y me arriesgué y fui. Hablamos de Oriente, donde ya venís con bastantes puntos de desventaja. Primero, un idioma que no es fácil, no se aprende rápidamente, las comidas son diferentes, la vestimenta sí. Es diferente, o sea, es todo un cambio, ¿no? Sí, pero, bueno, allá hablan... el idioma con el que hablamos es inglés. Yo todavía el tailandés no lo manejo, salvo algunas cositas. Tengo pendiente estudiarlo, pero es muy complicado. Entonces, con el idioma, yo allá no... se habla mucho el inglés. Y sí, por ahí la vestimenta de lugares más típicos, pero por lo general es muy parecido a como nos vestimos acá. ¿La comida? La comida es muy picante. La comida típica de allá. Pero, ¿qué es? Por ejemplo, en carnes, ¿qué cerdo lo que más carne consume? Ni hablar. O sea, carne de vaca no. Hay mucho cerdo, mucho pollo, cerdo. Pero no hay buena carne. La carne que hay llega a Australia y es muy cara. Sí. En contraposición a eso, salís, mirás hacia arriba y realmente ves unas construcciones maravillosas, porque es un país muy rico en su historia y en su arquitectura. Claro. Y en su religión, ¿no? En su acervo es riquísimo. Sí. La corona de Tailandia es la más rica del mundo, además. O sea, hay, es como veneran mucho a sus a la corona allá. Bien. ¿Te vas de nuevo? Me voy ahora el domingo, vuelvo. ¿Por cuánto tiempo? Y quizá un año, un poco más. Mi idea es volver de visita cuando pueda, sí. Bien. ¿Te vas sola o te vas con alguien en esta oportunidad? No, vine sola y me voy sola, pero allá tengo mi novio y mis amigos, todos. O sea, ¿El novio es tailandés, brasilero, italiano, argentino? ¿Qué es? El novio es inglés. El novio es inglés. Perfecto, sí. Perfecto. Muy allá, bien. Allá donde yo vivo, en Koh Phangan, que fue el primer lugar del que llegué y que me quedé totalmente enamorada de esa isla, no he vivido en otras partes de Tailandia, solo en la isla. Es un lugar donde viven muchos expatriados. Hay gente de todo el mundo viviendo, entonces por ahí no es tan difícil adaptarse como si me hubiese ido a otra parte de Tailandia donde la cultura está más arraigada y solo hablan tailandés. En cambio, allá hay mucha gente de todos lados viviendo. Es una comunidad de gente de todos lados. Entonces, como que uno está en una zona neutra, digamos. Es el Miami del Oriente, digamos. Claro. Sí. Escúchame una cosa, Rosaura. Bueno, vos te vas ahora este domingo. Sí. ¿Qué hay que hacer para ir a Tailandia? Pregunto en el marco de este COVID y donde han cambiado tantas las reglas del juego por allí. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Ay, sí, porque ahora viajar ya no es como antes y te piden mil cosas. Pero ahora Tailandia abrió sus fronteras para... Antes, mira, te hacían hacer cuarentena en un hotel. Bueno, ahora si estás vacunado completo, puedes entrar directo. Tenés que sacar una certificación completando por una página, la página de la Embajada de Tailandia, completando con tus datos, tu vacunación, tus pasajes de ida, de vuelta, un certificado médico. Un seguro médico. Y ya. Y si no estás vacunado, necesitas el PCR. Ah, pero bien. También podés viajar sin vacunación. Bien, y llevas el PCR. Sí. En vacunas, ¿vos dónde te vacunaste y cuántas tenés? Yo en el Lucio Molas tengo las dos de Pfizer. Las dos de Pfizer, perfecto. Claro, es muy joven. Es muy joven. Yo ya voy rumbo a la quinta dosis. No, yo me vacuné acá cuando llegué. Allá en Tailandia llegó más tarde la vacuna y a mí, para venir a Argentina, me pedían el PCR, así que pude viajar sin problema. Bien, perfecto. Rosaura, yo sé que te vas a un país maravilloso y supongo que elegís ese país porque te da otras oportunidades. ¿En qué estás trabajando allá? Yo tengo un emprendimiento que es una marca de accesorios que las hago todas artesanalmente con materiales reciclados. Bien. La gente no se imagina cuando digo materiales reciclados lo que es, pero trabajo mucho con la cámara de las motos y las bicicletas, que es como una goma, un cuero, se parece. Y bueno, con otros elementos también. Bien, ¿cómo podemos seguirte? ¿Tenés algún Facebook, algún Instagram como para poder seguirte, ver qué estás haciendo por aquellos lugares? Sí, mi Instagram personal es aura.ingus y el de mi marca es Anum Designs. Anum, que en mapuche significa sembrar, Anum. Bien. Perfecto. Yo porque voy tomando nota de todo, porque digamos, no solamente lo digo, sino que después busco, te sigo. Imagínate que yo tengo que anotar todo, ya a esta altura no retengo las cosas rápidamente. No, yo tampoco. Rosaura, yo te agradezco muchísimo por haber compartido esto con nosotros. Ojalá puedas volver en algún momento a nuestro país y por allí ser la organizadora del tour de argentinas y argentinos a un lugar tan maravilloso como es como es Tailandia. Cuídate mucho y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, para quien quiera saludar, lo que quieras decir. Adelante, el micrófono es todo tuyo ahora. Bueno, le mando un saludo y un beso muy grande a mi papá y a mi mamá. Y en esto, gracias por la invitación. Y bueno, nada, decir que si se quieren animar a viajar o a hacer experiencia en otro país, que averigüen y se conecten y pregunten y que se animen si lo pueden hacer, porque son experiencias maravillosas y dan muchas oportunidades y conoces mucha gente y bueno, se expande un poco más la vida y está muy bueno hacerlo. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día, muy buen viaje, ¿eh? Abrazo grande. Muchísimas gracias, hasta luego.